sonrisa tengo un hueco donde guardo veneno reservado para cuando canto. ¿Y qué me vas a hacer por estrujar mis neuronas, arrimar mi boca a un micro y airear mis paranoias? Y unas ganas de actuar, elevar nuestra autoestima hasta el nivel de confiar en que alguien aprecie, que alguien disfrute, que nos pidan más que el buen rollo le inunde esa alegría. Es con penetración, concentrados, cuerpos en tensión. Trataré de mantener intactas todas mis ilusiones.